RAI. Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. Hasta las 7 de la mañana, Meteorología mantiene activado el aviso naranja por nieve en Almería, Valle de Almanzora y Los Vélez, y en Granada, en Guadix y Baza. El aviso es amarillo en Jaén, en Cazorla y Segura. Se recomienda máxima precaución en la conducción por las carreteras de estas tres provincias a causa de la nieve y la lluvia. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha señalado hoy que la política económica debe fijarse en las personas que se están quedando atrás, de forma que se elaboren proyectos presupuestarios que vayan dirigidos a solucionar el problema de los desahucios y de la falta de empleo. Han de ser proyectos que vayan dirigidos a solucionar, como hemos propuesto los socialistas, los problemas del desahucio, a solucionar los problemas de la falta o la angustia de la falta de empleo, dando una oportunidad formativa o una oportunidad de empleo, y que tienen que cohesionar a la sociedad. A partir de mañana estaremos pendientes de las negociaciones entre el Gobierno y el PSOE y el anuncio de medidas para hacer frente a los desahucios. Este domingo una veintena de representantes del mundo de la cultura y la educación, como Miguel Ríos, Pilar Bardem o Juan José Millás, respaldaron a los líderes de Comisiones Obreras y UGT, Ignacio Fernández Toso y Cándido Méndez. Pidieron los líderes sindicales el máximo apoyo a los ciudadanos porque, según han dicho, la convocatoria del miércoles día 14 es algo más que una huelga general. No estamos ante una huelga general al uso, yo diría que estamos ante una huelga de autodefensa general de la inmensa mayoría de la población española. Es una huelga de respuesta a la sinrazón de unas políticas que van imponiendo progresivamente y cada vez de manera más acelerada un cambio de modelo de organización social. Centros de educación infantil de la provincia de Sevilla van a suspender a lo largo de la jornada de mañana su actividad durante 2 horas. Los profesionales protestan por el impago del mes de agosto por parte de la Junta de Andalucía y la reducción de las ayudas para los comedores. La sección segunda de la Audiencia de Málaga tiene previsto continuar esta semana el juicio por blanqueo de capitales contra el exalcalde de la localidad malagueña de Marbella, Julián Muñoz, sus exparejas, la cantante Isabel Pantoja y Maite Zaldívar, y otros 7 acusados más, con la declaración de más testigos. En concreto, este lunes deberá continuar la declaración de un agente de la UDICO, de la Policía Nacional, que tendrá que ser interrogada por la defensa de la cantante. Otro juicio, el de los daños causados por el vertido de fuel tras el hundimiento del Prestige en 2002, se reanuda el próximo martes 13 con la declaración del principal acusado, el capitán del petrolero Apóstolos Mangouras. Este capitán de 76 años y de nacionalidad griega se enfrenta a una petición de 12 años de prisión por atentado contra el medio ambiente, daños y desobediencia. En los deportes, en el Gran Premio de Motociclismo de Valencia, victorias de los españoles Dani Pedrosa en MotoGP y de Marc Márquez en Moto2. Estos son los resultados de los partidos ya definitivos en Primera División en la jornada 11ª. Valladolid 1, Valencia 1, Athletic 2, Sevilla 1, Mallorca 2, Barcelona 4, Atlético 2, Getafe 0, Betis 1, Granada 2, Rayo 3, Celta 2, Español 0, Osasuna 3, Real Zaragoza 5, Deportivo 3, Málaga 1, Real Sociedad 2. Disputándose la segunda mitad de partido, Levante 1, Real Madrid 1. Son las 11:03. RAI, fin de semana.